Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Australiando, mi podcast desde Australia. Bueno, hoy os voy a hablar un poquito de mí, de cómo lo estoy pasando aquí. Bueno, voy a empezar por un mensaje de Víctor. No voy a dar más datos porque tampoco hace falta señalar a la gente con el dedo. Víctor, un oyente, me ha escrito un mensaje a través de la página. Bueno, pues contando que tiene 25 años, que ha acabado unos estudios y tiene 2 años de experiencia y se quiere venir a Australia durante unos años, cuanto antes y tal, ¿no? Tiene ciertos ahorros, tiene un cierto nivel acreditado de inglés y pregunto, oye, pues tú cómo lo harías, ¿no? O sea, ¿cuál sería el primer paso? ¿Cómo puedo hacer esto? Yo, mi consejo es, ahora mismo todas las leyes de inmigración en Australia están cambiando, ¿vale? De hecho, por eso es por lo que yo tengo de alguna forma, para simplificar, para no complicarme más la vida, tengo que pedir la residencia permanente antes de marzo, ¿vale? Entonces, yo en este momento lo que haría sería entrar en el consulado, en una web de un consulado de España en Australia, como por ejemplo el de Sydney. Y si entráis ahí, voy a poner las notas en el episodio, veréis que hay un menú que es vivir en Australia, ¿vale? Entonces ahí viene, desde el punto de vista del gobierno español, lo que tenemos que hacer para venir a Australia, ¿vale? Y qué es lo que nos vamos a encontrar y demás. Independientemente de las cosas que os cuente yo, es una página que hay que tener bastante clara, ¿vale? Entonces, ahí, por ejemplo, tenéis documentación y trámites, establecerse, trabajar, educación y sanidad, enlaces de interés, seguridad y otros aspectos, y visado Work and Holiday para jóvenes españoles en Australia, ¿vale? El Work and Holiday es un visado que permite trabajar temporalmente, ¿vale? Y no a tiempo completo. Y bueno, pues es una forma más de venir, ¿vale? Una vez tengamos claro en qué plan queremos venir, lo siguiente que haría sería consultar la misma opción que hayamos escogido en alguna página del gobierno australiano. Incluso podemos entrar en páginas de la embajada española, de la embajada australiana en España y demás, porque ya digo, si ahora mismo me pongo a buscar cosas, ¿vale? Y a lo mejor vuestros planes no pasan por venir antes de marzo, pues a partir de marzo va a ser diferente, ¿vale? También puede ser que ahora vengáis con una idea, empecéis a hacer todos los trámites y tal, se os retrase por lo que sea, o que la obtención del visado pues vaya más allá de marzo. Entonces, bueno, ahí es un terreno ahora mismo un poco movedizo, ¿vale? Cosas que sí os puedo decir. Vale, el nivel certificado de inglés que tenéis aquí, o sea, que tenéis en España, tenéis que comprobar si para el visado que queréis pedir vale. Es decir, es un nivel acreditado de inglés, eso no os lo va a quitar nadie, pero el Departamento de Inmigración y lo que aquí le llama el Department of Immigration, Border Protection, no reconoce todos los títulos de inglés como dentro del baremo que tienen, ¿no? Para evaluar los solicitantes de visados. Entonces, bueno, si por ejemplo tenéis un Cambridge, ¿cuál era el otro? El Pearson, creo que era. Igual me estoy confundiendo el nombre, ¿vale? O el ILTS, que es el que hice yo, pues ahí sí, ¿vale? Pero también lo tenéis que tener vigente, es decir, el ILTS. Dura 2 años. Entonces, si habéis obtenido esa titulación hace menos de 2 años, pues por ahí también vais a tener un problema, ¿vale? Más cosillas. Bueno, una vez tenéis todo eso, tened en cuenta que hay muchos visados. Bueno, por partes. Hay algunos visados en los que os exigen de poder demostrar que vais a poder vivir por vuestros propios medios mientras estéis en Australia, ¿vale? Esos son los que no son visados de trabajo, son así. Otros tienen pues condiciones de que vais a tener que encontrar trabajo antes de X días, ¿vale? Y todos van a tener, van a sobrellevar la, la va, va, vais a tener la obligación de contratar un seguro privado, ¿vale? La sanidad pública, salvo que esto haya cambiado, solo está disponible para residentes permanentes y ciudadanos. Entonces, cuando hagáis el presupuesto, que bueno, el presupuesto se puede hacer de alguna forma fácil, ¿no? Se puede, pues, consultar precios en supermercados online, más o menos cuánto puede costar la cesta de la compra, los precios de habitaciones que hay por ahí, etcétera, etcétera. Pero tened en cuenta que entre 90 y 100 dólares, pues los vais a dejar al mes en un seguro médico privado, ¿vale? Entonces, bueno, quitando esto, pues ya es lo de siempre, ¿vale? Un poco buscar dónde queremos vivir, qué tipo de trabajos queremos buscar, si queremos trabajar aquí y demás. Luego comenta Víctor que había pensado en buscar alguna de las empresas que se dedican al tema de Australia desde España. No sé exactamente a lo que te refieres, pero yo, todo el mundo que conozco que ha venido con visado de estudiante o un visado work and holiday, suelen estar en contacto con agentes, ¿vale? Agencias de inmigración que les asesoran a la hora de encontrar trabajo, pues si tienes requisitos de que tienes que estar estudiando algo mientras estás en Australia, pues te asesoran un poco los cursos. Por ejemplo, un curso de inglés es suficiente para muchos casos y cosas así. O sea, eso siempre es una buena idea. Pero lo primero, ver qué es lo que ofrece y exige España, porque, por ejemplo, para el visado Work and Holiday, de alguna forma, el gobierno australiano tienes que tener, lo he leído además, tienes que tener el visto bueno de España para venir a Australia. No sé esto en qué se traduce, en qué tipo de papeles se traduce. Entiendo que serán, pues, certificados de nacimiento, conforme eres ciudadano, no sé qué, los penales y tal, pero a lo mejor hay algo más, ¿vale? Entonces, siempre primero consultar lo que España, cómo ve esto del gobierno español, o sea, qué hay que cumplir en España y también qué hay que cumplir en Australia. Hacerse un poco el mapa de la situación. Y luego ya, pues sí, buscar las agencias de inmigración y tal. Lo digo porque, bueno, pues independientemente de que esas personas, esas agencias, ya os puedan aconsejar con el caso concreto, caso diferente al mío, que yo venía aquí con un visado patrocinado por una empresa, pues independientemente de eso, pues también vosotros ver cuáles son las posibilidades para ir ya con la foto un poco más atinada y con parte del trabajo hecho, ¿vale? Es decir, si ya sabéis que vuestro título de inglés está caducado y lo tenéis que repetir, pues ya irlo preparando, porque eso, de eso no os va a quitar nadie, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, eso por lo que es los pocos consejos que puedo dar de venir así un poquito más a la aventura a Australia, porque yo ya os digo que vine con el camino bastante marcado. Ahora lo que os voy a contar es una cosa que me ha hecho mucha gracia entre las postdatas que me puso. Dijo, bueno, sí, nos cuentas así muchas cositas de Australia, pero muchas veces no sabría decir si estás contento de estar ahí o estás un poco quemado. A ver, yo estoy muy contento de estar aquí, ¿vale? Es simplemente que, es un proceso, ¿vale? Es un proceso con todas las letras. Llegar aquí, empezar a trabajar, además. O sea, yo aterricé el día 13 de marzo y el 14 empezaba el trabajo. Empiezas viviendo en un Airbnb. Eso ya también depende mucho cómo se vive de cada uno. Luego ponte a buscar casa, ponte a abrir la cuenta del banco, el teléfono, tal, no sé qué. Un poco contrarreloj porque, bueno, pues lógicamente empiezas mañana a trabajar, te tienes que abrir la cuenta del banco. Y una vez empieza eso, en mi caso, a los 15 días salió la noticia de que el visado que tengo quedaba abolido y en marzo cambiaba la ley, no sé qué, no sé cuánto, y ahí, lejos de empezar ya una etapa un poco más tranquila de asentamiento, tuve que solapar todo ese asentamiento, entre comillas, con pues la inestabilidad que te da que las leyes de inmigración cambien, ¿no? Pues justo cuando acabas de empaquetar tu vida en 23 kilos y aparecer en otro país, pues vuelta a empezar con los papeleos, que son una movida. Me parece que en el episodio 3 o 4 os contaba los papeles que yo tuve que hacer, y es una locura. Y eso, pues, con una con un visado patrocinado, ¿vale? Que el gobierno sabe que hay una empresa que te va a pagar un sueldo y que por ahí no va a haber ningún problema, ¿vale? Entonces luego pues empieza todo eso. Y luego también que, oye, al fin y al cabo, la vida y el trabajo, el día a día y el trabajo es igual en cada país. Hay días buenos, días malos, hay rutinas buenas, rutinas malas, pero en general la vida aquí está muy muy bien. Vale, tengo un montón de amigos, hay un montón de cosas que hacer en Sydney, o sea, se vive de forma diferente a España, ¿vale? O sea, cuando digo que hay un montón de cosas que hacer, pues tened esa perspectiva, ¿vale? Lo que os he contado muchas veces, los restaurantes y los bares son distintos, la gente se divierte de forma distinta, los horarios son distintos, ¿vale? O sea, hay un poquito de choque. Digamos que mucha gente lo que me dice es que es como estar en Inglaterra, pero con buen tiempo. O sea, más o menos por ahí puede estar el tema. Bueno, hay muchos animales venenosos, ¿no? Aquí es facilísimo pasárselo bien, pero también hay que decir, como todo, que pasárselo, o sea, para una vida un poco así de estar mucho tiempo fuera, como a lo mejor la que podía yo tener en España, Australia es un país bastante más caro. O sea, estamos hablando de pasar de pagar menos de 2 euros por una caña pequeña, ¿vale? O sea, no un digamos lo que sería un tercio, un doble, ¿no? En Madrid. Menos de 2 euros en cualquier caso. 1,30 pagaba yo cuando vivía en Madrid en febrero. Enfrente de mi casa era 1,30, ¿vale? En el barrio de Hortaleza. Pues aquí menos de $10 no vas a pagar por una cerveza, ¿vale? Entonces, claro, por mucho que los sueldos aquí puedan ser más altos, pues esa barrera existe, ¿vale? Vamos, en definitiva, que es un país que está estupendo para vivir y para trabajar. El ritmo de trabajo es muy sano. Es decir, la gente está en su puesto de trabajo haciendo su trabajo con todo el compromiso del mundo, pero eso no quita que se respete también, o sea, haya un muy buen compromiso, al menos en la empresa donde yo trabajo, hay un compromiso muy bueno entre el trabajo y la vida personal. O sea, yo, vamos, a no ser que haya una razón muy buena, que también sale de mí, como siempre ha pasado, pues yo si entro a las 8:30, pues a las 5:30 estoy saliendo por la puerta, ¿no? Además, en mi caso, que vivo a 9 minutos andando de casa, esto es fenomenal porque tienes toda la tarde libre y todo el tiempo del mundo, ¿vale? El país es increíble. No tiene nada que ver a nada que esté cerca de Europa, ¿vale? Es que incluso desde Asia hay un cambio importante. O sea, muchas veces cuando me iba a ir de España la gente me decía, ¡ah, qué bien! Me enseñaban un mapa mundi, el típico mapa mundi, proyección cónica centrado en España, y me decían, fíjate, si Japón está pegado a Australia, vas a poder ir a Japón facilísimo. Japón está 11 horas en avión de Sydney. O sea, esto está lejos de todo, ¿no? Entonces eso se nota en las plantas, los animales, la naturaleza es completamente diferente. Es un sitio en el que es súper fácil perderse porque hay muy poquita población y está muy dispersa. Y claro, en plena ciudad no lo notas, pero en cuanto sales de la ciudad sí. Es un país que da muchísimas cosas, pero a ver, ¿qué es lo que os digo? Si en algún momento me notáis así pues un poco más cansado y tal, es porque el día a día de una persona que trabaja pues es el día a día en cualquier país del mundo. Y hay días mejores, y hay días más ocupados, y hay días que estás más cansado, o hay días que estás malo, ¿vale? O sea, estás malo y estás bajo de fuerzas o de lo que sea. Y luego también están los factores estos del papeleo. La gente que me conoce personalmente, por ejemplo, mi familia y mis amigos, saben que yo soy un neuras, y para mí tener que hacer un papel o tener que estar metido en un proceso en el que yo no tengo control total, para mí es un sinvivir. Porque todo a mí ya se me mete en la cabeza que todo lo que va a poder pasar, que va a poder salir mal, va a salir mal, ¿no? Entonces, claro, eso, pues si tienes que hacer un papel en algún momento, bueno, pues lo haces y ya está. Pero cuando ya tienes una fecha límite, que si marzo, que si no sé qué, que es el visado, ¿no? Que es lo que te deja estar en Australia y estar trabajando. Y todo ese tipo de cosas, pues es mucha fricción y mucho desgaste durante muchos meses. Pues eso, fijaros, llevo, pues que llevo 9 meses, voy a hacer 9 meses en una semana o 9 meses aquí. Bueno, pues son 9 meses de sobre el papel, o sea, ya estar aterrizado en mi día a día profesional y personal, pero en los papeles y en mi situación legal en el país sigo aterrizando, ¿vale? Luego también está el tema a veces, pues sencillamente lo que te pasa es que te sientes fuera de lugar, ¿no? O sea, tú ves, oyes las noticias de tu país, y claro, aquí no es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo en muchas historias. O sea, hasta que lo vivís no sabéis lo raro que uno se siente cuando oye a la gente y lee a la gente en Twitter hablar del invierno y de la Navidad y no sé qué, y que aquí estamos llegando a la Navidad y es pleno verano. O sea, para mí esto es rarísimo. Es como si me hubiesen quitado, arrancado un trozo de realidad, ¿no? Que también es cierto que me hacía mucha falta que llegara el verano, porque llegué aquí en marzo, o sea, llevo, pues no sé, un año entero de invierno, por decirlo así, ¿no? De primavera, otoño, o sea, yo viví otoño, invierno, primavera, y ahora estoy llegando al verano, ¿no? Entonces digamos que ese verano me hace mucha falta, pero pues tienes esa sensación de no saber en qué día vives, ¿vale? Esto son cosas que pasan. Yo creo que a cualquier persona que le preguntes qué tal le va en un país en el que está nuevo, te va a hablar muy bien de ese país, como hago yo, pero al mismo tiempo te va a decir que no te engañes, que irse a vivir a otro país, irse a vivir a otro país, no irse una temporada pensando en volver. Irse a vivir y decir, oye, yo me quiero establecer aquí y si me quiero volver a España, al menos que sea porque yo lo decida y cuando a mí me dé la gana, ¿vale? O sea, venirse a vivir sin fecha de vuelta es una movida. Es una movida y o sea, es un proceso por el que hay que pasar y a veces pues tienes días bajos también. O sea, llega un momento que te entra la morriña, ¿no? O sea, yo soy gallego y a mí hay veces que me apetece estar algo, o sea, me apetece hacer algo o me apetece estar en Galicia, irme a tomar un vino y pedir una tapa de pulpo. Hay otros días que me apetece, no sé, que no estás respirando el ambiente en el que creciste, ¿no? No solo Galicia, también Madrid, lo mismo que os digo. O sea, levantarte una mañana de sábado de primavera en Madrid, irte a dar un paseo, tomarte el vermú en Lavapiés, comer por allí una tapa, irte al Retiro a sentarte bajo de un árbol a leer y luego volver a casa para luego salir a cenar con tus amigos y tal, es algo que, vale, yo aquí tengo amigos, tengo un contexto para hacer cosas parecidas, pero al final echas de menos esa ciudad en la que viviste los 12 mejores años de tu vida hasta el momento. O sea, eso nadie te lo va a quitar, ¿no? Entonces, yo creo que en definitiva, mudarse a otro país, irse así, con un billete de ida, es una moneda que tiene dos caras y que siempre está girando. Y eso es así. O sea, eso también sobre el papel es algo que sabes antes de venir, pero que cuando estás aquí es cuando realmente te das cuenta de que hay días que lo que estás viendo es la cara de la moneda y hay otros días que lo que estás viendo es la cruz de la moneda y no te queda más remedio que esa es tu vida a partir de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la media? La media es que estoy muy contento. ¿Que puede que haya días que suene más quemadillo? Pues sí, tío. Cuando te apetece comerte una nécora y en Australia no hay nécoras o una tapa de pulpo, sin quedar con todos los amigos y los familiares que dejaste atrás, pues ese día tienes la cruz, eso está claro, ¿no? Cuando vives aquí una aventura nueva, estás viviendo algo nuevo, conoces gente fantástica como hay en todas partes del mundo, culturas que nunca, gente de países que nunca antes habías conocido y habías charlado de cómo es la vida en su sitio, no sé qué, no sé cuánto, pues estás viendo la cara, claro, pero sabes que otro día te va a venir la cruz de nuevo. Y nada, pues por hoy esto es todo. Vamos, Víctor, muchas gracias porque me diste el guión de un episodio. Entonces, pues qué menos, ¿no?, que dedicarte pues gran parte de la respuesta a las cosas que me preguntabas aquí. Ahora, de todas formas, voy a volver a ver tu mensaje y te voy a contestar también por escrito. Y nada, dejadme cualquier comentario, cualquier palabra que se os ocurra, ¿no?, a raíz de este episodio un poco más personal, donde siempre, en australiando.es/contacto o en cualquiera de las redes sociales que tenéis enlazadas en la página. Hasta el siguiente episodio, un abrazo y hasta luego.